excursionistas, ¡arriba! Despertad y no olvidéis los descansos porque hoy hace frío. Hace frío todos los días. ¿Dónde creías que estabas en Miami? Pues te... Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer. Hoy han de tener cuidado cuando viajen por culpa de la... Bueno, ya saben, ¿eh? La ventisca esa. ¿La ventisca esa? Uh-huh. La ventisca esa. Ah, bueno, este es el parte. El Servicio Meteorológico Nacional advierte de una gran ventisca esa. Sí, pero además hay otra razón por la que el día de hoy es especialmente emocionante. ¿Especialmente frío? Especialmente frío, sí, claro, pero la gran pregunta... Agrietados labios. Sí, en sus agrietados labios. En sus agrietados labios, sí. Agrietados labios. ¿Creen que Phil saldrá y verá su sombra? ¡Pensa, Tony Phil! ¡Así es, barbotas dormilonas! ¡Es el día de la marmota! Put your little hand in mine. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa, domingo, 10 de la mañana, y el podcast del programa lo tenéis desde el sábado por la mañana ya, tanto en los dispositivos móviles como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, buenas películas y muy cerca de nosotros ya los grandes premios. Hace frío, ¿eh? Hemos puesto, como habéis podido escuchar, el inicio, El Día de la Marmota, aquel clásico, esa gran película con Bill Murray, atrapado en el tiempo, ya que hace frío, porque la verdad... Una película que tenía la magia de este gran actor, que de alguna forma pasaba de la comedia al drama, y nos hacía ver que tenía unos registros verdaderamente inconcebibles. De un actor que lleva sus registros, también vamos a hablar hoy, de un gran cómico que hoy... estrena una cinta muy, pero que muy dramática, en un gran papel, con nominación al Oscar. Una de las grandes películas que pueden escoger ahora los espectadores, como puede ser Foxcatcher y este gran actor. Bueno, yo pensaba en los premios porque con el frío que hace... Uy, la alfombra roja. Eso digo ya. Es famosa la alfombra roja, ¿no? Sí, y también son famosos los escotes de nuestras bellísimas actrices. ¿Cómo van a pisar esa alfombra roja? ¿Con chaquetones? ¿Con un café en la mano? ¿O no habrá alfombra roja? Bueno, sí, no. Igual la alfombra roja empieza dentro. Veremos a ver. Será la gala de los Goya mañana sábado. A partir de las 10 de la noche retorna la gala del domingo al sábado. Yo creo que es una buena elección. Tendrá menos audiencia, pero yo creo que es mucho mejor, sobre todo de cara al espectador. Ya que un domingo acababa a las 12:30, 1 de la madrugada, sí. Se hacía muy largo y al final era desinteresante. O sea, la gente pasaba ya de... A ver, ¿quién iba a ganar el Goya a la mejor película? A la hora que era, la gente decía, mañana me tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar. Como que me da lo mismo. Sí. Siendo sábado por la noche, yo creo que el público eso saldrá ganando. Y luego eso daba también a una espera larga, porque si se decidía el domingo, pues había que esperar al siguiente viernes en que había renovación de cartelera. Había algunos cines que se apuntaban a hacer, pues ponían a algunas ganadoras. Bueno, en este caso, los cines Liz, de las que somos muy amigos de su proyeccionista, a Chismi le mandamos un saludo desde aquí, ellos ya se han dispuesto a seguir de manera muy ceñida los resultados de los Goya, y ya nuestro amigo, el proyeccionista de los cines Liz, tiene las 5 películas que están nominadas a la mejor película en los Goya. Con lo cual, el día domingo, los espectadores que quieran ver a la ganadora estará puesta en cartel. Yo creo que, en menos de 8 horas ya se puede ver a la gran ganadora, que, por cierto, este año va a ser muy reñido. Muy reñido. Después tú y yo, Alfredo, haremos la quiniela, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues rápidamente vamos a empezar hablando de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla, que en nuestro país tiene un nuevo y sorprendente número uno, ya que es Annie, el musical que en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo ha funcionado medianamente bien, Con un presupuesto no muy alto, 65 millones, pues lleva ya recaudados más de 110 en todo el mundo, así que no van a perder dinero. Bueno, aquí en nuestro país encabeza la lista con apenas 900.000 euros. Una vez más, el fin de semana ha sido flojito. En el número 2, una veterana ya, La teoría del todo, de las favoritas para los Oscar, que ya lleva más de 2 millones. Y en el número 3, In the Boots, el musical con Meryl Streep, entre tantos que aparecen, que lleva ya 1,5 millones de euros. Alfredo, de los estrenos del pasado fin de semana, destacar la comedia española Las ovejas no pierden el tren, que ha recaudado 400.000 euros. Una buena entrada que creemos que puede mejorar aún, ¿no? Esperemos que sí. No ha estado mal, pero puede mejorar. Una excelente interpretación de Raúl Arévalo, también Inma Cuesta, una pareja que se les echa encima los problemas y no saben si seguir siendo pareja, si cambiar de casa, si cambiar de suegra. Bueno, una comedia de las que el director Álvaro Fernández Armero es un maestro. ¿Por qué a lo mejor no ha entrado con tanta potencia como nos podríamos esperar algunos? ¿Quién distribuye o quién produce la película? Televisión Española, ¿no? Sí, eso no es ni A3Media ni sobre todo Mediaset. Es la gran diferencia y lo hemos comentado muchas, pero que muchas veces. Cuando Mediaset lanza una película, te lo pone hasta en la sopa. Las cuñas de la película aparecen como mínimo 10 veces al día, sí, durante varias semanas, y todo el mundo sabe que esa película se estrena. Y en los programas punteros que tiene. De alta audiencia, sí. Y lo mismo pasa con A3Media. Sí, cuando presentan una película, usan su canal de televisión para presentar. En este caso, coincido contigo que el uso de la comunicación por parte de Televisión Española es nefasto. La primera cadena, tenemos que llamarla, ¿no? La 1. La 1. Pues la primera cadena no se pone en primer lugar a la hora de hacer un esfuerzo de comunicar sus propias películas. Es, de alguna manera, una incógnita. Yo no puedo hacer una valoración ni positiva ni negativa, sino me pregunto por qué, ¿no? ¿Por qué, si es su película, no hace la debida comunicación para que se enteren los espectadores? Porque además es que la película es una excelente película, excelente comedia española. Esta que película hace una revisión de los problemas contemporáneos. Esta película, bueno, es de Mediaset. Sí. Igual me equivoco, pero entra con casi, pues a lo mejor 250.000 o 300.000 espectadores. Seguramente. El primer fin de semana. Sería así, seguramente. Claro, pero bueno. Bien, bueno, mientras se van arreglando las cosas, claro, sí podemos recomendar esta película, una excelente comedia que nos permite reírnos de muchas cosas, de nosotros mismos y de los demás. Y que, bueno, pues nos hace pasar un buen rato. Y de la taquilla de los Estados Unidos tenemos que seguir hablando de su número uno, que sigue siendo la película protagonizada por Brad Cooper, dirigida por el señor Clint Eastwood, El francotirador, que lleva ya más de 250 millones de dólares. Caray. Una bestialidad, y que a nuestro país nos llega en apenas 2 semanas. Nos vamos ya rápidamente con los estrenos del fin de semana y nos vamos al fondo del mar. Allí vive un personaje en una piña. Estrenos de la semana. Y Nickelodeon Movies. ¡Ese pirata va a destruir nuestro mundo! ¡No está usted exagerando un pelín! ¡Patricio, qué estás haciendo! ¡Destrozar cosas! ¡Pero esa no es tu casa! Para salvar su mundo. ¡Venga, equipo! ¡Recuperemos ese libro! Pues intentarán recuperarlo. Bob Esponja, un héroe fuera del agua. Vuelven los personajes animados que viven debajo del mar, esta vez al mundo real, para convertirse en superhéroes y atrapar al pirata que ha robado la fórmula de la cangreburger. El malo, a la medalla, que ha interpretado, y de verdad que yo creo que ha disfrutado un montón haciendo esta película, el señor Antonio Banderas, que está muy bien, de sus mejores papeles, hay que decirlo. Y los personajes animados, cómo no, Bob Esponja, Patricio, Calamardo y el señor Cangrejo, todos juntos intentarán recuperar la fórmula de la famosa cangreburger. Recordemos que Bob Esponja lleva en la televisión más de 15 años, arrancó allá por el año 1999. Además ha tenido cerca de 200 capítulos especiales y una película que se estrenó en el 2004. Esta vez la podemos ver también en 3D. Vuelve para disfrute de niños y sobre todo de mayores el personaje animado que vive Alfredo en una piña debajo del mar. Pues habrá que prepararse para disfrutar, ¿no? Pues todos vamos a disfrutar, tanto niños como mayores, de recrearnos con el universo fantástico de Bob Esponja, que ahora lo podemos volver a ver en la gran pantalla. El siguiente estreno, una cinta que llega con varias nominaciones a los Oscar, Foxcatcher. Quiero ser el mejor del mundo. Quiero ir al mundial y ganar el oro. Quiero ir a Seúl y ganar el oro. Bien. Mark, como nación, te hemos fallado. Quiero ver a este país resurgir de nuevo. ¿Qué saca él de todo esto? Que gane yo. Que gane América. Es mucho más que un trozo de metal. Lo importante es lo que representa. Las virtudes necesarias para conseguirlo. Pues basada en una historia real, un millonario quiere hacer grande en las Olimpiadas al equipo de lucha libre de los Estados Unidos. Todo acaba en tragedia por culpa de un excéntrico multimillonario. En el reparto, un desconocido y soberbio Steve Carell, nominado al Oscar como mejor actor. Junto a él, Mark Ruffalo, que también tiene su nominación, y Channing Tatum. El director de la película es Bennett Miller, que bueno, dirigió películas tan interesantes como Moneyball, aquella película interpretada por el señor Brad Pitt, y sobre todo la estupenda Truman Capote. La película obtuvo en el Festival de Cannes el premio a la mejor dirección, Alfredo. No te tiene que gustar la lucha libre para sorprenderte con esta gran película. No tiene nada que ver, quiero decir, usan la lucha libre como pretexto para empezar cómo es, de alguna manera, cierto sector del mundo, ¿no? Porque nos presenta a un multimillonario que para ir a la fiesta de sus amigos usa un avión privado y que para aparcar en su casa no tiene coches, porque tiene una especie de heliaeropuerto, va en helicóptero. Vamos, que es un multimillonario de verdad, no de los que estamos acostumbrados a ver. Viendo la película, el sueño americano se va por los aires. Bueno, salta por los aires. Que además es una dinastía, no es una... Y por lo visto es un personaje real. Sí, ha existido, ¿no? Esta dinastía que tuvieron un papel importante en las guerras del siglo XIX y que han fundado una compañía con tentáculos en todos los continentes. Y bueno, pues este multimillonario, que la palabra se queda corta para explicar la cantidad de ceros que tienen sus cuentas corrientes, pues él conoce a un chico, se interesa por... los campeonatos de la lucha, en los campeonatos mundiales y los olímpicos, y a partir de ahí empieza un análisis psicológico de las diferencias de personalidad entre los distintos personajes. Excelente el papel que dices tú de Steven Carell, me parece que sí, que sería un merecido ganador del Oscar. Channing Tatum está en sus mejores películas. Podía estar también nominado, ¿eh? También, y Mark Ruffalo. Ya tienen ellos, ¿no?, nominaciones a los Globos de Oro. Y bueno, como mejor película, mejor actor dramático y mejor actor secundario, Mark Ruffalo. Una película de esas que vemos una vez cada 6 meses nos deja sorprendidos porque la historia es profunda, tan profunda como el trabajo que hizo el director con Truman Capote, en donde va más allá de los personajes, nos introduce dentro de sus conflictos íntimos conflictos que son verdaderamente complicados, ¿eh? Pero los explica perfectamente y disfrutamos sabiendo de que los millonarios también lloran. Pero no porque pierdan dinero, ¿eh? No, no. Sino por cosas más importantes. Nosotros perdemos dinero, ellos nunca pierden. Sí, no, ellos por lo visto cuando tienen problemas tienen un consuelo y es que las cuentas con interés siguen creciendo. Lo podríamos probar eso, los humildes, alguna vez, ¿no? Sí. Una temporadita, vamos, tampoco mucho tiempo. Un bálsamo muy oportuno. Más estrenos, nos vamos al mundo de la ciencia ficción con Destino Júpiter. Había un cazador en la Legión, una leyenda. Sea quien sea o lo que sea, va tras nuestra recompensa. Asegúrese de que es ella. Es ella. Bien, mátela. ¿Quién eres? Cain Weiss, he venido a ayudarla. Solo quiero saber qué está pasando. Podríamos haber entrado en guerra con una de las dinastías más poderosas del universo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Es de la realeza, majestad. Si supierais lo que tengo que hacer para ganarme la vida. Pues ella será la elegida. Es una inmigrante rusa que recibe la visita de un exmilitar genéticamente modificado para protegerla, ya que es la elegida para salvar el universo. Hay que ver, ciencia ficción, una cinta que tiene un poquito de todas las películas de ciencia ficción que hemos visto, de todas ellas, los mezclamos en una coctelera y aparece El Destino de Júpiter. Destacar sobre todo de los actores, ya que el malo es el prota de La Teoría del Todo, ¿eh? Aquí es el protagonista, y Channing Tatum, el protagonista de Foxcatcher, también aquí es protagonista en esta película, que hay que destacar sobre todo a sus directores, bueno, director y directora, ya que uno era director, pero bueno, ahora ha cambiado de sexo. Los hermanos Wachowski, estos hermanos que triunfaron en todo el mundo con Matrix y que a partir de ahí pues no han tenido un éxito en taquilla. Veremos a ver si El Destino de Júpiter les eleva en la taquilla o los vuelve a hundir. Nos vamos ya rápidamente a hablar de los Goya en el Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Estrella tiene 16 años. Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desaparecieron, volvieron andando de la feria. ¿Será la isla mínima la ganadora o será el niño? ¿Cruzaste el estrecho hasta África para coger una piedra y volver? ¿Qué pasa? ¿Qué era tuya? Te has jodido el negocio a mucha gente aquí. Hay unos cuantos que te tienen ganas. Alfredo, el próximo sábado la gala de los Goya y veremos a ver qué película es la gran triunfadora. La verdad que hemos puesto solo el trailer de dos, concretamente La Isla Mínima y El Niño, porque creemos que son las que a priori son las grandes favoritas. Sobre todo La Isla Mínima, porque bueno, está recibiendo todos los premios. Hay 5 nominadas, ¿no? Claro. Pero este año podrían haber sido 6. También, lo digo, ya sé por dónde vas. Bueno, lo digo porque podrían haber hecho una excepción, ¿no? Digo que podrían haber hecho una excepción porque la pregunta que me hago yo es, vamos a ver, si durante el año 2014, durante 50 semanas he dicho, quiero decir, de esas 50 semanas del año, 25 semanas ha habido una película que estaba en cabecera. Sí. Con el entusiasmo de público de todas las clases. Con récord de taquilla en España superando a Avatar. Un récord de taquilla impresionante, sí. Histórico. No lo hace... Bueno, esto, si el público le ha dado su premio, que yo creo que es el premio que todos los directores buscan, y para ellos el más importante es ese, ¿cómo puede haber tal divorcio entre el entusiasmo del público de una película que ha alcanzado los 9 millones de espectadores, que ha sido número 1 semana tras semana, mes tras mes, y no se reconoce además a un director que ya es un histórico, porque él ha tenido otros grandes éxitos, ha sido premiado en Berlín, y Enrique Martínez Lázaro no es un desconocido, digo yo, vamos. La única explicación que tengo yo es que durante esas 25 semanas los académicos no iban al cine. Hombre, la verdad es que deberían de haber nominado a Ocho Pellos Vascos, como, yo creo que como mejor película, como mejor director, o aparte algo de las dos que tiene de Dani Rovira como protagonista revelación, o de Carmen Machi, que también está nominada. Deberían de haberlo hecho. Aunque luego no le hubieran dado ningún premio, lo mismo da, pero yo creo que después del récord de taquilla se merecía estar ahí. ¿Por qué no está? Bueno, una de las grandes incógnitas de todos los certámenes, ¿eh? Siempre hay una gran ausencia. Pero dejado a un lado esta gran ausencia que estará en nuestro recuerdo, pues qué duda cabe que las cinco nominaciones de alguna forma son casi indiscutibles, ¿no? Porque ha habido algún tipo de controversia sobre la quinta, ¿no? Sobre Relatos Salvajes. ¿Relatos Salvajes es o no es merecidamente una nominación? Es una gran película. Pero es una producción... Claro, es 100% española. Esa es la pregunta, ¿no? La historia sucede muy lejos. Bueno, hubo una época también que pasó cierta polémica, a ver si la memoria no me falla, fue cuando Vicente Aranda por Juana la Loca estuvo nominada y también nominaron a Amenábar por Los Otros. Sí. La pregunta también, ¿Los Otros era 100% española para estar ahí? Bien, bueno, por lo menos Amenábar lo era, ¿no? Pero no es el caso de Relatos Salvajes, ni su director, ni sus protagonistas, ni sus localizaciones. Pero bueno, dejando a un lado ya esa segunda... Claro, ahí podías haber colocado Ocho Pellos Vascos, correcto, y Relatos Salvajes tiene su nominación para Ricardo Darín, y sobre todo le das el premio a la mejor cinta iberoamericana. Y ya está, ya está. Pero bueno, nos encontramos con el gran dilema. Tú has puesto dos... dos trailers, ¿no? Que son los grandes favoritos desde estos corazones. La primera gran favorita es La Isla Mínima. Sí. El niño se supone que va a tener muchas nominaciones, bueno, que tiene muchas nominaciones, pero que no va a ganar posiblemente ningún premio. Que ya viene de otras decepciones, el claro, niño. Viene de no haber sido clasificada para los Oscar, que no se entendió. Tenemos película española de este año en la recta final de los Oscar, ¿no? Es verdad, que una vez más ya han mentido la patada. Ya no está. Bien, bueno, pues entonces los dos grandes titanes, merecidamente, por supuesto, por muchísimas razones, por el excelente guión, discuten luego por mejor dirección, también por mejor guión, también rivalizan por fotografía, por actores. La pregunta del millón, ¿van a compensar como últimamente hacen los Oscar? Ya, eso es más complicado, no lo sabemos. Esperemos que el frío de la noche de mañana no interfiera, ¿no? El buen criterio de los... Mira, yo sí me tengo que mojar. Mejor película La Isla Mínima. Sí. Mejor director Alberto Rodríguez por La Isla Mínima. Mejor actriz Bárbara Lenin por Machi Cargill. Mejor actor Javier Gutiérrez por La Isla Mínima. A Dani Rovira le van a dar el de mejor actor revelación. Y mira que Jesús Castro por El Niño está fantástico, ¿eh? Y que como mejor actor de reparto, pues entre José Sacristán y Carra Lejaldre. Pero yo creo que a Carra también se merece el premio. Yo creo que Carra Lejaldre es indiscutible, mejor actor de reparto. Eso, por supuesto. Bueno, o Antonio de la Torre, que lleva muchos años que no le dan un premio, igual este año se lo terminan de dar. Pero no era su mejor papel. Él ha hecho papeles mejores. En cuanto a mejor actriz de reparto, pues Carmen Machi tiene que rivalizar y es difícil establecer con Bárbara Leni, ¿no? Claro, pero Bárbara Leni está en mejor actriz protagonista y si se la dan por uno no le van a dar también el otro como de reparto. Bueno, me imagino. En fin, luego viene mejor actor revelación. Mejor actor revelación, ¿es un actor revelación Dani Rovira? Es una de las preguntas que a veces nos hacemos, ¿no? Bueno, ¿y cómo es que se cuela él en esa sección? Quien no conocía nada, absolutamente nada, nadie conocía, era Jesús Castro. Efectivamente. Bueno, bien, ellos dirán cuáles son sus preferencias. Entre esos dos yo creo que puede estar las favoritas. Y en cuanto a mejor dirección y mejor película, yo empezaría por el mejor guión original. Y el mejor guión original en este momento se lo daría, vamos, con los ojos cerrados, respetando mucho el trabajo que ha hecho Alberto Rodríguez. Yo al niño, a Daniel Monzón, que es una pareja además, que es una pareja reconocida, ¿no? Él y Enrique Echavarría. Gerrick Echevarría en este momento es el mejor guionista que existe en el cine español. Y Daniel Monzón ha trabajado con él prácticamente, vamos, a cuatro manos durante un año, haciendo sus propias localizaciones. Y creo que han conseguido una de las grandes películas del cine del 2014, que también pasó de los 4 millones de espectadores, que también tuvo el premio del público. Con lo cual, pues tendría que ser diferente mi criterio con respecto al tuyo. Tú le has dado todo a La Isla Mínima. No, salvo el de guión original, que se lo doy al niño. Bueno, pues yo le daría la mejor dirección a Daniel Monzón, y mejor película a La Isla Mínima, y todos contentos. Lo que está claro es que la gala va a estar, se supone que entretenida. Dani Rovira yo creo que cumplirá como presentador. Esperemos que el montaje, que la gala sea rapidita, ligera y entretenida, no como otros años que ha sido un auténtico coñazo, que no se haga muy larga, porque si no, esperar a ver quién gana el mejor película, el mejor director, se hace eterno. Y sobre todo, va a estar reñida, que es lo importante. Sí, hay mucha calidad. ¿Vale? Hay mucha calidad en todas las secciones. Que duda cabe que va a ser todo una pregunta permanente durante la gala, que uno de los candidatos, como Dani Rovira, sea el que lo presente, ¿no? Él asegura de que no va a pensar en la posibilidad de que le llegue el premio, pero también es verdad de que Dani Rovira posiblemente sea uno de los mejores presentadores en la historia de los Goya. ¿Veremos? Porque ha sido el talón de Aquiles de las galas, ¿no? Grandes presentadores lo han intentado, pues, y no se sabe por qué no lo conseguían. Saldremos de dudas el próximo sábado a partir de las 10 de la noche. Me gustaría recordar qué película es la que tiene más Goyas en su filmografía. ¿Qué película es la que más Goyas acapara en toda esta historia? Mar adentro. Mar adentro. Y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida con un relámpago y un trueno. Y en una metamorfosis, mi cuerpo no es ya mi cuerpo. Es como penetrar al centro del universo. El abrazo más pueril y el más puro de los besos, hasta vernos reducidos en un único deseo. Tu mirada y pues mirada. Mar adentro de Amenábar, la que más Goyas tiene, 14, los principales, película, director y actores. Le siguen Ay Carmela con 13, Blancanieves con 10, aunque esta no ganó el de mejor director ni el de mejor película. Panegre, Belle Époque, Zelda 211, Los Otros, Nadie Hablará con Nosotros Cuando Hayamos Muerto, Días Contados y El Rey Pasmado son las 10 que más Goyas tienen. Claro, está muy bien esta relación, ¿eh? Es verdad que a muchos de estos directores los hemos entrevistado, han pasado por los micrófonos de esta radio. Y sí, por ejemplo, Blancanieves, rectifico, obtuvo el de mejor película, no obtuvo el de mejor director. Una cosa importante que nos dijo el director de Blancanieves era, porque tú le preguntaste, y ahora que usted ha ganado tantos Goyas, ¿piensa cambiar su carrera? Y te dijo, tengo un apartamento de 40 metros y creo que no me puedo mover de ahí. Un hombre muy humilde, muy humilde, ¿no? ¿Sí? Muy sencillo y sin embargo genial. No todos llegan a esta clasificación. Y rodó una gran película y sorprendente película, ¿eh? Muda. Muda. Atención, que fue una verdadera bella obra de arte. Pues tenemos que ir cerrando nuestro agarro como pueda de este fin de semana, pero vamos a escuchar este tráiler. ¿A qué se debe su éxito? A que lo controlo todo, señorita Steele. Debe de ser aburrido. Soy incapaz de dejarte sola. No lo hagas. 50 sombras de Grey, que llega la próxima semana, Alfredo. Sube de temperatura el fin de semana de San Valentín. Una película con escenas muy eróticas. Dicen que es para mayores de 28, aunque la mayoría de su público tiene menos de 25. Y además dicen que con la preferencia del público femenino. De hecho, ya hay cines que han vendido más de 1.500 entradas en preventa. Todo vendido para el próximo viernes. Pues de ella y de mucho más, de una película francesa también muy interesante, una cena en un gran restaurante, la noche de San Valentín, que puede pasar de todo. Bueno, como están cerca, ¿no?, de la noche de San Valentín, dicen que esa noche es la noche más prolífica. Yo es que no entiendo mucho de palabras complejas. O, bueno, o la que más gente se divorcia, puede ser de todo. Pues todo sería cuestión de contar 9 meses después cuántos son los nacimientos, también. Pero esa es la leyenda. La noche de San Valentín, la noche más prolífica, un restaurante decide hacer un homenaje a este santo, no sabemos por qué, y ahí van clientes de todo tipo. Una hermosa comedia francesa en la que las parejas pues llegan para unirse, otras para desunirse, otras para pensárselo, y siempre con el humor francés por delante. Alfredo, más cine la próxima semana. Más adelante. Y haremos un reportaje de Brasserie Romántica. Efectivamente. Volveremos aquí en la 97.7 para hablar de cine y de cine de San Valentín, ese fin de semana especial. Nos despedimos, como no, con Bob Esponja. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe. ¿Estáis listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Más fuerte! ¡Sí, capitán! ¡Él vive en la piña debajo del mar! ¡Bob Esponja! ¡Su cuerpo amarillo absorbe sin más! ¡Bob Esponja! ¡El mejor amigo que puedes tener! ¡Bob Esponja! ¡Igual que los peces, él puede flotar!